nos saluda como habitualmente lo hacemos los días jueves junto a nuestro amigazo Gervasio Baratti. Buenas noches. ¿Todo lindo? Todo lindo. Recién abrido el Facebook, ¿eh? Estoy ahí, estoy. Lo que pasa es que nos quedamos charlando con el Colo, sí, como no pudimos charlando. Saludarlo al principio del programa porque yo vine manejando muy tranquilo. Nico Casiano en controles, del otro lado del vidrio, lo que escuchamos en el arranque, mucho group and more, group y mucho más, es el título de el último disco del baterista estadounidense Dennis Chambers. Muy lindo. Sí, fantástico, re lindo. Abrimos con él porque, bueno, lo comentábamos la semana pasada, en su visita a nuestro país. Vos sabés que no sé, se andaban diciendo que Chambers no venía. Ah, ¿no? Que iba a ser reemplazado. Ah, ¿sí? Por ahí escuché, leí en el Facebook bueno, a algún amigo, pero bueno. Bueno, la cosa es que, una vez más, se anunció una visita más a nuestro país para el 23 en la ciudad de Buenos Aires, una sola presentación, más un workshop del guitarrista y la única presentación en el interior de nuestro país, aquí en Bahía Blanca. Por suerte. Por suerte. Una presentación más, bueno, lo vimos hace un par de años atrás, cuando se presentó aquí en la ciudad de Neuquén, una cosa realmente impresionante. Dos veces, ¿no? Dos veces, pero con este trío, solamente, bueno, la última presentación, un trío recientemente formado por aquellas épocas que estaba de gira mundial, de gira internacional. De aquel disco, de aquella gira, quiero decir, mundial, que lo trajo por aquí, se publicó un disco, que es lo que vamos a escuchar un poquitín más adelante. Dennis Chambers, que en este disco, tiene pocos discos como líder, muy poquitos, pero sí una grosísima participación como músico de sesión. Un hombre autodidacta, un hombre que no lee música, un hombre que se ha formado prácticamente desde muy pequeña edad, que no ha tenido una formación académica formal, pero que toca realmente como los dioses. En el caso de Dennis Chambers es increíble el groove, el sonido, el ritmo que le imprime a su batería. Mucha música, mucho ritmo. Realmente increíble este hombre, que ojalá tengamos la suerte de volver a verlo. Junto a dos monstruos, ¿no? Como son el genial guitarrista también estadounidense Scott Henderson, el máximo exponente de la guitarra de fusión de todas las épocas, junto a Jeff Berlin, un bajista eléctrico, que fuera uno de los de esos músicos que uno los lee, ¿no?, en las datas de los discos, no, iba a decir los libros, ¿no?, pero casi, porque fue parte de la movida que primera, ¿no?, que dio nacimiento a la fusión. Te hablamos de aquellos años, ¿no?, 60 y pico, 70. Jeff Berlin, un hombre joven, casado con una venezolana. Por ahí he leído argentina, pero no, es venezolana. Bueno, Dennis Chambers, que también lo hemos criticado algunas veces porque de los poquitos discos que tiene como líder, salvo este último, que es realmente fantástico, el resto muy flojito, muy, muy flojito. Qué cosa increíble, ¿no?, cómo se suceden los casos en los que grandes músicos, bajo las órdenes de otros grandes músicos, no tocan y hacen unos papeles sensacionales. Cuando les toca liderar sus propios proyectos, hacen agua. Pero vamos a decir que es un tipo muy simpático. Más o menos, ¿eh? Es simpático, ¿no? Si se puso, ¿te acordás cuando tenía problemas con el sonido, la primera vez que vinieron ellos? Vos hablé de Berlin. ¿De Berlin? No, yo estoy hablando de Chambers. No, una cara de perro tremenda. Chambers no. Toca muy bien, pero es muy poco simpático. Bueno, sigamos. El tema Aircraft, del disco Group and More, un disco publicado por el sello Soul Tribe Music, el 5 de noviembre del año 2013. El primer tema, Aircraft. Bien. Bueno, una cantidad de gente impresionante. Stanley Jordan, Patty Austin, Jeff Berlin, bueno, parte de la banda. Scott Henderson en dos temas. La familia Nicolisi, teclados, bajo, guitarras, voces. ¿Quién más? Bueno, ningún otro conocido. Brian Auger, que toca el órgano Hammond en este tema. Qué lindo, fenomenal. Muy linda, bueno, la tapa del disco también, ¿no? Sí. Bastante interesante la foto. Sigamos. Bien, teléfono. O teléfonos. 421-754, 424-267. Estamos también en vivo en nuestra página web, aldemedianoche.com.ar. Y también con nuestro perfil de Facebook, Alrededor de Medianoche, para, bueno, también comunicarnos digitalmente. Bueno, esto quedó de la semana pasada, ¿eh? Lindo también. Cristian Fabián, son trío, Across the Tracks. Thank you. Bueno, escuchamos a Cristian Fabián, son trío. Esto para aquel que se lo perdió hace un par de semanas atrás, porque no puede ser, qué salame. Este tema ya lo había pasado yo. Ya lo había pasado aquel día del cumple de Herbie que estuve solo. Pero vos sabés que de los temas que quedan en la mesa sin pasar, yo los voy reciclando y lo tengo en una carpetita por ahí, como sin programar. Y este estaba ahí. ¿Cómo llegó ahí? No me acordaba yo. Bueno, pero una pena. Está bueno volver a escuchar alguna música, pero una pena porque es tanta la música que está esperando ahí, que, como decimos siempre, necesitaríamos por lo menos dos o tres salidas semanales como para aflojar un poco la cantidad de música, buena música que está esperando por ahí. Como yo no lo escuché, me encantó. Por eso me lamento de haber darte la mente. Haber desaprovechado este rato para pasar otra cosa. Bueno, Cristian Fabián, bajo, Andy Laverne, piano, a Dani Gottlieb, batería, como músicos invitados, Claudio Roditi en trompeta, Corey Christensen, guitarra, Mike Longo, percusión. Todo suyo, jefe. Bien, vamos a pasar a escuchar un disco nuevo. La cantidad de discos que salen por mes es increíble. Lucky Peterson sacó dos discos este año. Vamos a empezar con el primero. Esta es una grabación en vivo. Se titula I'm Back Again, publicado el 8 de julio pasado, hace poquitito. Y es una grabación que se realizó en vivo, decíamos, en un club, el 55 Arts Club de Berlín, en Alemania, que data del 8 de marzo del 2012. Peterson aparece en voces, guitarra, Hammond B3 y teclados, John Kellerman en guitarra y Raúl Valdés en batería. Lucky Peterson, para aquellos que no lo conocen, un muchacho ya grande, nacido en el año 64, poco más grande que yo, que desde chico empezó con la música, una familia de músicos, su padre era músico, James Peterson, que tocó con Jimmy Reed, Muddy Waters y otros más. Es un multiinstrumentista, como decíamos, toca la guitarra, toca el órgano B3, que a vos no te gusta, el Hammond B3. No, lo que escuchábamos recién con Chambers, lindo, ¿eh? Bueno, acá también. Bueno, acá todo depende de cómo se use, cómo se toque. Bueno, este creo no te va a gustar. los teclados. Una persona que también canta, realmente multifacético. Vamos a escuchar de este nuevo disco de Lucky Peterson el tema Giving Me the Blues. Right now, ladies and gentlemen, all the way from Dallas, Texas. Come on, Berlin, give it up for Mr. Lucky Peterson, give it up! Let them all use me, but it's all we love. Can't even buy new cash. Thank you for sticking to stand. Ladies and gentlemen, Mr. Sean Killerman, give it up for him. Low down, dirty blue. Nasty, lonely blue. Entonces al multifacético Lucky Peterson, el título del disco I'm Back Again, publicado el 8 de julio de este año, el tema Giving Me The Blues, un tema bien arriba como para dejarte pum para arriba, como diría el muchacho Tirelli. Este muchacho Lucky Peterson, que bueno, decíamos, canta, toca la guitarra, también el órgano Hammond B3, los teclados, y bueno, hace un mix entre el blues, el soul, el man blues, funky también, como escuchábamos recién. Realmente es un tipo muy agradable para escuchar, y seguramente la semana que viene voy a traer el nuevo disco en estudio, la Kim Peterson. Ajá. Que también salió este año. Mira, pase para usted, maestro. Listo, seguimos con el blues, porque lo que viene ahora, un bluesazo, recontra bluesazo. Qué buen día hoy, Sí, no, y después también me vengo con otra. Hoy invadí tu responsabilidad, ¿no? Problema, con dos blueses. Lo mencionado hoy en la apertura. La próxima y pronta visita del power trio Henderson Berlin Chambers, HBC, ¿no? No parece un nombre de un banco. Así son las siglas de este trío, formado hace poquitos años, que salieron de gira mundial, que lo trajo por aquí cerquita, en la ciudad de Neuquén, que posteriormente, a la gira internacional, grabaron el disco que vamos a pasar a escuchar ya ahorita nomás. Un disco que Herbie está posteando las tapas. O sea que cuando yo vi este disco, pensé, bueno, porque le disparo a las grabaciones piratas, porque se escuchan mal, viste, mal grabadas, viste, con un grabadorcito así, medio sí, escondidito, las cosas obviamente que no salen para nada. Me dio toda esa impresión porque la portada es tremendamente fea, sí, pero no, resulta que es el disco de estudio de resulta de aquella gira internacional que lo trajo por aquí. Horrible. Horrible la portada, pero lo que importa es la música. Vamos a escuchar un bluesazo. ¿Vos te acordás que estábamos en plena promediando el show? Con una, está sonando ahora mismo, está sonando uno de los cortes Stratus, uno de los cortes del disco, que formaba parte también de la presentación aquella que pudimos ver aquí aquí cerquita en Neuquén. Cerquita, 500. Más o menos. 500 kilómetros. Cuando promediaba el show, en esa parafernalia de ruido ya con todos los pelos parados, el tipo enganchó este blues que vamos a escuchar ahora, así, ¿no? Pues sin ni siquiera poner el guiño. Viste, tomó la curva y enganchó este blues que nos quedamos todos desparramados por el piso. Fue una cosa impresionante, una cosa realmente fantástica. Esa sensación, ese enganche ¿Te acordás de eso? Yo recuerdo que no te daba tiempo para poder reaccionar. No. Porque era un tema atrás de otro y bueno, cuando enganché esto fue una cosa de loco. Realmente uno de los mejores shows que he visto en mi vida con estos tres tipos que son increíbles. Así que bueno, vamos a seguir hablando después. Primero, no nos des bola a nosotros porque si yo estoy tratando de convencer a mi hijo, ¿viste? Para que... Bueno, mejor escuchar. Después seguimos con un poquitito más de comentarios. Escuchamos a HBC, Henderson Berlin Chambers. Próximo, ¿Qué día cae? Jueves, ¿no? Jueves, sí. Jueves 24 próximo en el Teatro Don Bosco, Centro Cultural Don Bosco, de la ciudad de Bahía Blanca. No te lo puedes perder. Nosotros ya pronto, ya creo que mañana mismo sacamos las entradas. Queremos estar ahí adelante, como para poder escuchar, sacar algunas fotos y todo eso. Considerado como el más grande guitarrista de fusión de todas las épocas, y viene acompañado por dos grandes, al parecer, Gervasio dice que, bueno, Dennis Chambers se bajó de la gira, no sé qué pasó, y bueno. Igual no lo tomé en serio porque, bueno, fue un comentario que vi en Facebook, pero, bueno, voy a ampliar. Ampliaremos. Una cortita gira sudamericana que comienza el día 13, con una única presentación en San Pablo, más un workshop, 16 y 17 en Río das Ostras, otra localidad de Brasil. Una única presentación en La Paz y después vienen dos en Buenos Aires y la de Bahía Blanca el 24. 22 un workshop, el 23 en el Teatro ND Ateneo y el 24 en Bahía Blanca. Cortita, che, no, mira, seguramente alguna se va a agregar alguna en Buenos Aires, sobre todo. Seguramente que se va a agregar alguna presentación más. Quizá, porque no, después del 24, ¿no? Porque ya esto está todo arreglado, está todo acordado, porque es información que yo saqué de la propia página web donde figura este calendario. Una página web muy parecida a la tapa del disco, horrible. Horrible. Bueno, pero sacamos alguna data jugosa, como por ejemplo hay un foro de discusión en donde el propio Henderson posteó el domingo 15 de junio próximo pasado, 2:37 AM, con el subject Goodbye Tribal Tech, adiós a su formación, la formación que él juntara junto al bajista Gary Willis, con quien, en el año 84, con quien formó parte de una de las agrupaciones de fusión más impresionantes de todas las épocas. Los últimos años venían con una prolongación entre disco y disco, producto de que fundamentalmente Gary Willis se radicó en España y que ha provocado que, bueno, se complicaran las giras, las grabaciones, y fundamentalmente la explicación que él da a esta, dice: Willis y yo hemos decidido no continuar con Tribal Tech, hay muchas razones, pero aquí están algunas de las mías, ¿no? Dice: me resulta difícil trabajar en la música cuando miembros de la banda viven en otros países, etcétera, etcétera, con muchos ides y vueltas, las situaciones de las giras y fundamentalmente la postproducción. Dice: si yo hago toda la postproducción y algo no le gusta al otro que está miles de kilómetros, ¿viste? Los archivos van, vienen, bueno, muy costoso la manutención en este, así, de esta manera, de un cuarteto. Él dice que el trío le queda fenómeno, que es lo que lleva adelante últimamente, que no tiene nada contra los tecladistas, pero tuvo que apartarse y formar y quedarse con el trío porque le conviene desde este punto de vista, ¿no? Y además también junto a Alan Hertz y Travis Carlton, con quien formó hace algún tiempito atrás la Blues Band, una banda donde él dice volver a las raíces que de alguna manera lo formaron, ¿no? Él se dice músico de blues, ¿no? Aferrado y afamado fana de Albert King, ¿no? Con quien comenzó, fue uno de los músicos blueseros que de alguna manera lo empujó a que él se colgara una guitarra por el cuello. Aunque habrás escuchado vos que es más blues rock, es más rock, pero hay mucha brasa blusera. Y con la Blues Band, donde en aquella oportunidad, junto a Alan Hertz en la batería y Travis Carlton en el bajo, de alguna manera dio rienda suelta a este primer gran amor suyo, ¿no? Un hombre que no habla muy bien, por ejemplo, de Corea, cuando en aquella oportunidad, cuando él recién caía por Los Ángeles, siendo muy jovencito, formó parte de la Electric Band de Chicorea, no hablaba muy bien de Corea. Lo trataba como un déspota, ¿no? Acá se toca lo que yo quiero. Duró muy poco ahí. Duró algo más con Joe Sabinul, cuando tocó dos discos con la Weather Report, un sonido tremendamente diferente de alguna Weather Report en la que fue la de la participación de Henderson con su guitarra, nunca tuvo otro guitarrista. No, Macana, tuvo un guitarrista indio o hindú, ay, no me puedo acordar el nombre, un músico muy jovencito que pudimos verlo aquí en una de esas presentaciones que hizo en Bahía Blanca en dos oportunidades, ya me voy a acordar. Y la Tribal Tech, formada en el 84, que Bueno, ya vimos, leímos las explicaciones del propio Henderson del porqué de la baja. Una agrupación, quiero decir, que grabó un último disco después de muchísimo tiempo, simplemente X, que algunos temas tocó, algunos poquitos temas, los suyos, ¿no? Porque obviamente por una cuestión de contractual no va a tocar los temas del otro, mientras el disco todavía no había sido lanzado en nuestro país. Se vendió algunos acá, nosotros trajimos algunos disquitos de la última presentación. El último disco, X, la última grabación juntos, ¿no? Con la Tribal Tech. Bueno, vamos a decir que la modalidad para vender discos de Scott Henderson es que después del recital se sienta sobre el escenario y él mismo vende los discos. Te lo firma y te puedes sacar fotos con él. Es algo increíble. No es muy lindo para acercarse porque realmente es bastante feo Scott Henderson. Pero cada realmente vez que estés al lado, claro, al lado del ídolo. Pero un tipo muy afable, ¿viste? Sí. No, es increíble. Y está chucho, la cara de felicidad. De ver ahí la recepción de la gente, ¿viste? Y él vendiendo los discos, saca la caja ahí. Sí, saca la cajita y empieza. Una cosa de loco. Es fantástico. Bien. Bueno. Sigamos. Seguimos con el blues. ¿Eh? Lo de recién, te digo, Wayward Song of Devil Boy, el cuarto corte de este HBC, Henderson Berlin Chambers. Así de simple el título de este disco, pero es un bluesazo tremendísimo. Otra vez, no te lo pierdas, ¿eh? 24 de agosto en el Cine Teatro Don Bosco de la ciudad de Bahía Blanca. Sigamos. Dana Gillespie, Cat's Mew. Died, but that was yesterday. No more a rebel, but I do have a cause, 'cause I wanna be eternally yours. You're the one that my heart adores, 'cause I wanna be eternally yours. Oh, eternally. With fire, and I'd play a dangerous game. Now I move to a different groove when I hear your name. No more a rebel, but I do have a cause, 'cause I wanna be eternally yours. You open my heart and broke down. Oh, no more a rebel, but I do have a cause. Dana Gillespie, Cat's Mew, disco publicado por el sello Ace Records el 5 de agosto de este año. 5 de agosto. 5 de agosto figura en toda la data de los sitios de venta de discos que puedo visitar. Aunque, como muchas veces sucede, los discos están disponibles mucho antes de que oficialmente se publiquen, ¿no? O por lo menos se publiciten. Eternally Yours, el tercer corte de este disco, una Dana Gillespie fantástica, que comenzó a su carrera musical cuando tenía apenas 15 añitos y que, según ella ha comentado, lo he leído por ahí de la profusa data que saqué de su web, que siempre le gustó el blues. Te leo por acá textualmente, dice: fue mi primer amor musical porque es terrenal, espiritual y honesto, pero que ella misma confiesa que para cantar blues no se puede tener 15, 20, 25 años como en una época ella lo hacía. El blues se canta a esta edad. Una mujer que ya debe tener unos 70 años, juzgar por la 60 y pico, 70, juzgar por el aspecto, ¿no? Pero que ha tenido un pasar en su juventud tremendamente celestial. un monumento, una belleza infernal. Uno puede pensar, che, pero bueno, construyó su carrera por su aspecto, su bello aspecto. No creo, ¿no? Un talento realmente formidable. Según también información extraída de su web, cuando su carrera musical hervía, ¿no? Era una artista sumamente consumada en el ambiente londinense, ella es inglesa. Todavía más su imagen, ¿no? Se agigantó por las presentaciones que ella hiciera en los teatros del West End de Londres, como diríamos acá, como la zona, el Broadway en Nueva York, o en la calle Corrientes aquí en Buenos Aires, en la zona donde están ubicados los grandes teatros en la ciudad capital inglesa. Ella participó en Jesucristo Superstar, en Tommy, de la ópera rock, con música de los Who, que además, una película que yo me acuerdo haber visto cuando era muy pibe, 20 veces, ¿no? Era en aquellas épocas en que uno iba al cine un día y el otro día y el otro día y el otro día para ver esta cosa rarísima de una ópera rock. ¿Qué más? Catch My Soul, una ópera rock también de Otelo, una adaptación. Bueno, y algunas cositas más, como una adaptación de Ken Russell de Mahler, entre otras cosas, en lo que respecta a su carrera como actriz. Una bella Dana Gillespie que, según ella misma confiesa, canta mejor que nunca el blues, con esta vocecita así más áspera, más gastadita, producto de los años. 60 álbumes como líder de banda en más de 45 años de carrera con la música. La acompañan un montón de gente desconocida, pero vamos a mencionar a Mike Pace en armónica y saxo, que suena realmente lindo en Eternal Years, por Dana Gillespie, del disco Cat's Mew. Sigamos. Ahí estoy chateando con Maxi Díaz, con amigo bajista, recontra bajista, y bueno, me comenta que, bueno, confirmamos el tema de Chambers, no, parece ser que le agarró un infarto, así que me dice que hace 4 días estaba todavía internado, tiene acá novedades de primera, y el que lo reemplazaría sería Billy Cobham. Ah, bueno. Así que no habría problema. No, que venga, no hay problema. Billy Cobham, uno de los próceres de la fusión de todas las épocas. Así que bueno. Qué bárbaro, bueno. Bueno, no importa, no había Chambers. Bueno, lo lamentamos por él, no, un infarto. Qué cosa, ¿eh? Bueno. Y eso que los bateros, viste, el ejercicio lo mantiene supuestamente. Hay que ver lo que se chupa, se morfa el gordo, ¿no? Y está bastante. Bueno. Redondito. Sigamos. Vamos a esto que sí, quedó fuera la semana pasada, ¿eh? Mark Winkler, de Laura Nyro Prosser. I'm not scared of dying, and I don't really care. If it's peace you find in dying, well then, let the timing in. If it's peace you find in dying, well then let the time be near. Just bundle up my coffin, cause it's cold way down there. Yeah, it's cold way down there. Crazy cold way down there. Now my troubles are many, they're as deep as a well. I can swear there ain't no heaven, but I pray there ain't no heaven. Swear there ain't no heaven, but I pray there ain't no heaven. But I'll never know about living, only my dying will tell. Only my dying will tell, yeah. Only my dying will tell. And when I die, and when I'm gone, there'll be one child born in this world to carry on, to carry on. Winkler en voces, llevando adelante un disco interesante, The Laura Nero Project, un disco publicado por Café Pacific Records en el año 2003, And When I Die, Cuando Yo Muera, el primer corte de este disco. decíamos que un disco interesante donde él, dedicada, ¿no?, al proyecto Laura Niro, una cantante muy destacada de los años 60, realmente murió muy joven, nacida en el año 47, murió en el 97, 50 años para esta mujer que se destacó, decíamos, como cantante y compositora. Escribía las letras que popularizaron artistas tan importantes como Barbra Streisand, Diana Ross y las Supremes, por ejemplo. Lindo, ¿eh? Lindo, lindo, lindo. Muy bien. Mark Winkler, de Laura Niro Project. Bien, suyo, jefe. Cambiamos el ritmo totalmente. Vamos a... No es desempolvando, como decís vos, los cassettes. Tengo algo para después del rindo, ¿eh? Sino sacando discos digitales que tengo ahí arrumbados en el disco rígido, que no sé, algún día bajé y nunca más escuché. Y bueno, de vez en cuando voy tildando así, voy cliqueando y va apareciendo algo. Apareció este disco de un tal MT León. Realmente tiene, no hay información en la web de este hombre, no hay mucha información. Es más, solamente sé que el sobrenombre es MT por Magic Tone, el tono mágico. Es un hombre que, bueno, que desde chico se dedicó a tocar la guitarra, un hombre blanco, pero que trabajó en los campos de tabaco de Piedmont, ahí en Carolina del Norte, en Estados Unidos. Que, bueno, desde muy chico empezó a tocar la guitarra, decíamos. Mientras trabajaba en las plantaciones de tabaco, a la noche se iba a escuchar blues, empezó a tocar la guitarra, empezó a hacer shows y bueno, su aprendizaje se hizo ahí en las iglesias negras y digamos en el circuito bluesero, ¿no?, de los juke points, en lo que los negros se encuentran, tocan música, bailan. Este hombre sacó un solo disco, que es este, en el año 2004. Si mal no recuerdo, el primero de... ¿cuándo era? El primero de enero de 2004, el único disco que sacó. Un tiempo estuvo afuera de la vida musical, se dedicó a otra cosa, fue director de musical de una iglesia bautista, después fue también, trabajó en marketing en Nashville, y bueno, ahora un poco volvió a su viejo amor. Vamos a escuchar de este disco que... no tiene título, el título es MT León. La portada, como verán ahí cuando ahí la estoy publicando, es muy sencilla, una casa con un letrero con su nombre, con su apodo y con su nombre. Muy poco para decir, pero muy buena música, realmente el tipo canta muy bien, lo acompaña una persona que ha estado mucho en la música, Johnny Neal, que ha estado con los Allman Brothers, con God Moon, y también nominado a un Grammy. El tipo Johnny Neal toca el órgano B3 otra vez, estamos con el órgano a full, la guitarra, también canta, y la armónica, y MT canta y toca la guitarra. Vamos a escuchar entonces a MT León. El tema que me gustó es I Smell Trouble. Forgive them. go the other way. I smell a mean trouble. Way up over yonder, you know ahead of me. Worries and trouble people, you know, they just won't let me be, yeah. Escuchamos a MT León, disco grabado en el año 2004, publicado en el año 2004, junto a Johnny Neal. El disco de MT León no tiene título, solamente su nombre. Y el tema I Smell Trouble, decíamos un nombre que la verdad canta muy bien. El disco está muy interesante. Está bueno. Pero carecemos de otro tipo de información. Solamente sabemos que en este disco, León toca la guitarra y canta, Johnny Neal toca el órgano B3, el piano, la armónica, Rick Burke, el bajo, y Timothy Bloxham en batería. Muy bien, abrimos la sección inaugurada la semana pasada, Desempolvando la casetera. Esta sección que sí que va a ser más tupidita, más fluida, porque hay mucho, no quiero asustar ni aburrir tanto con la otra, con Sin Anestesia, que la traemos cada tanto. Ya está sonando de cortina, a quien va a estar hoy desempolvando su música aquí en nuestra nueva sección. Es el tecladista estadounidense Lal Mays. Escuchamos de cortina Ascent, proveniente del disco debut, un disco homónimo simplemente titulado Lal Mays. Ustedes escuchan una guitarra de fondo ahí realmente formidable, de un Bill Frisell completamente diferente a lo que estábamos acostumbrados a escucharle a este guitarrista estadounidense, ciertamente de un estilo tremendamente particular, pero aquí muy rockero, a las órdenes de Lal Mays, extrayendo un sonido completamente diferente, ¿no? Como decíamos. Pero vamos un poquitito a la data de este muchacho, nacido el 27 de noviembre del año 53. Muchos lo conocen como el co-keeper, el cofundador de ya legendario Pat Metheny Group, un grupo disuelto después de su último disco The Way Up, publicado en el año 2005. Una carrera tremendamente impresionante, ¿no? Muy jovencitos los dos, se conocieron en la escuela, tenés que ver las fotos de aquella época, los dos, una cara nene tremenda, pero era increíble, ¿no? Como a mucha gente tal vez no le sorprenda esto, pero yo no dejo de sorprenderme de gente de cualquier disciplina, ¿no? Gente muy jovencita y con tremendo talento. 17, 18 años, ya publicando discos como Watercolors, por ejemplo, en el año 77, un disco que podríamos mencionarlo como uno de los, junto a Wichita Falls, del año 81, los dos discos seminales de lo que posteriormente, al año siguiente, año 78, desembarcaron ya el grupo todo como el Pat Metheny Group. Dos discos realmente impresionantes de estos dos jovencitos, con una capacidad compositiva y expresiva tremendamente impresionante, que a lo largo de los años, y con una carga realmente importante de discos en su haber, se transformaron en el grupo, en el principal grupo de fusión de aquella época y de todas las épocas, ¿no? Un sonido muy accesible, como decía Petinato una vuelta, un disco o un músico que le gustan hasta las abuelas, ¿no? Una música muy accesible, pero no por esto fácil y simple, me refiero, la música tanto de Almes como de Pat Metheny. Pat Metheny, que reflotó hace poquito un sonido muy similar al del grupo, aquel grupo ya disuelto, formado en el 78 y disuelto en el 2005, con su última agrupación, la Unity Band, pero que sin la presencia de Almes ciertamente no tiene sentido intentar reflotar un sonido enterrado, decíamos, en el año 2005. Almes, que publicó apenas 4 discos como líder, del cual vamos a escuchar ahora el primero, así como decíamos, simplemente titulado Almes, publicado por el sello Geffen en el año 1986. Escuchamos ya Almes, el tema Slink. Thank you. Bueno, qué lindo, ¿eh? L'Almeis, el disco homónimo, L'Almeis, publicado el 4 de agosto del año 1986, y Sealink, el tercer corte del lado A, como decíamos la pasada, ¿no? Disco originalmente publicado en vinilo, pero que, bueno, obviamente después dicen, tiene no sé cuántas versiones de este disco, de diferentes países también, de diferentes formatos, pero un disco que se ha vuelto a relanzar, obviamente con todo un toqueteo y un maquillaje digital, en vinilo nuevamente. L'Almeis, un disco realmente impresionante, ¿eh? Acompañan aquí Mark Johnson en contrabajo, Alex Acuña en batería, Bill Frisell en guitarra, Nana Vasconcelos en percusión y el propio Lai en pianos sintetizadores, además de productor de este disco formidable, ¿eh? Lindísimo, ¿eh? Bueno, dejamos de lado algo. Orrin Evans, que la semana que viene vamos a hacer una ceremonia de desagravio, porque ya es como la cuarta vez que lo corro. Y algo muy nuevito, saxofonista francés, Pierrick Pedron. Realmente muy, muy polenta, muy lindo, pero para la semana que viene. Bien, nos vamos entonces con Robert Cray, porque el 1 de agosto cumplió años. No me digas cuánto, porque realmente no tuve tiempo de fijarme. Pero bueno, nos vamos. La carucha. La cuarucha, 55. Sí, no, más o menos. Pero vos podés creer que... Acá está, a ver. Nació el primero 53. De agosto del 53. Ah, bueno, ves, 57. 57, así que un pibe, Robert Cray, este muchacho que se dedica más al soul que al blues últimamente, más al pop blues que al blues tradicional. Pero bueno, muy buen cantante. Vamos a escuchar de su último disco, titulado In My Soul, el tema que es un bonus track. Se llama Pillow. Y con esto nos estamos 60. Yendo. 60. 53, 60. 60, 61. Qué rápido que estamos para las cuentas así mentales, ¿viste? No, a mí al vuelo. No me pidas matemáticas. Bueno, nos vamos. Bien. Nos esperamos la semana que viene, los jueves, como es habitual, los días martes, con un disco completo, lo anunciado. Para el martes que viene, L'Almeis, tecladista estadounidense que acabamos de escuchar. Vamos a escuchar el mismo disco, su debut como líder, su primer disco publicado en el año 86, 4 de agosto del año 86. Y por nuestro blog, en cualquier momento, cuando vos quieras, date una vueltita por ahí, aldemedianoche.com.ar, por información de este programa, de otros, te puedes descargar los podcasts, descargar o escucharlos ahí, tanto este como todos los anteriores. Muchísimas gracias. Juan Carlos Pérez con la programación yacera. Gervasio Velati del lado blusero. Nico Casiano en controles. Hasta la semana que viene. Chao. But I haven't gone to bed. The sheets are freezing cold. If I could take back what I said, we'd be here together. We'd be nice and warm. Now I'm here in this room, just sitting by the telephone. It's cold. This room alone, I need you. Use my pillow, stay with me. Use my pillow, baby. Thought you'd leave, got a lot of pride, but I'm going undercover. I think I need to find my other side. You said that in the past, you said you wouldn't stay. I really miss your comfort, baby. I wish you hadn't gone away. This room alone, I need you.